sobrellevando la locura de ocupar mi herramienta. No ser la herramienta de un huevón que de mi tiempo y mi esfuerzo se alimenta. No, no, no, no dejarán que ocupe tu arma. Esa cualidad que te integra, no te separa. Parte de un todo para que por ti nadie se caje en tu cara. No quiero lujo, quiero llenar la cuchara. Soplando el fuego en los que vienen, se incremente, no se apague lo que tienen. Desde chiquitito apóyalo si es que le entretiene, para que nada le duela por culpa de lo que no tienen. Entra a ocuparla ya, que no se gasta. Regalo que te enviaron pa' que no comáis la plata. Entregui lo bueno y lo malo según te plazca. Brotando en un incendio en Nebraska. El futuro le asusta. Sale de la fuerza del alma. Está duro, ya no se frustra. Con la práctica se desarrolla. Debe asegurarse, el futuro le asusta. Sale de la fuerza del alma. Está duro, ya no se frustra. Con la práctica se desarrolla. Nota en la lista, es lo que brilla la arista. Tengo un arma, no lo pierdas de vista. Logra la conquista de lo que pudo ser de haber seguido la pista. Y nunca es tarde, se lo digo a mi padre. Traigo el fruto de lo que regó con sangre. No es la ofrenda, es la muestra. Te hago la invitación a la orquesta, yeah. Trabaja y en lo que no le gusta. Debe asegurarse, el futuro le asusta. Está duro, ya no se frustra. Y cuando lo suelta la pesca ilustra. Es alto en este caminante espiritual más grande. Saca fuerza de flaqueza, desde antes. Recuerda lo aprendido de vida pasada. Son armas que genéticamente llegan aquí tirando ráfagas. Esquiva lo malévolo que te saca de ti. Es el sistema que te aferra y te dice que así es la mismo, un amigo en la verso. Cuidado por hablar verdades, te querrán ver muerto. El peor suplicio de un inteligente que habita el planeta es compartirla con los tontos, porque a tu paciencia reta. Pide compasión a dioses, pero solo veo cometas. Comen animales, ponen de la vida, ni respetan. Debe asegurarse, el futuro le asusta. Sale de la fuerza del alma. Está duro, ya no se frustra. Con la práctica se desarrolla. Debe asegurarse, el futuro le asusta. Sale de la fuerza del alma. Está duro, ya no se frustra. Con la práctica.